Salinas. Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Más cigarrillos, ahora vengo. Bienvenidos a un nuevo programa de la Naya Simba al Máximo. Programón el de hoy, programón. Tenemos un programa con dos entrevistas que te van a encantar. Te van a dejar con ganas de más, porque cuando digo que son entrevistas, yo busco entrevistas muy buenas, muy con mensajes, ¿no? Con mensajes por detrás. Hoy tendremos entrevistadas a Valeria Pisante, una coach ontológica, que nos va a estar hablando sobre la importancia del coaching en su vida y cómo cambió y cómo impactó el coaching en su vida desde que hizo el curso de coach. Y también tendremos a una emprendedora del Parque Lineal Don Bosco, de su emprendimiento Mr. Magoo, se llama, vende cosas electrónicas y cosas de bazar y cosas de utilería, todo con tecnología avanzada. Así que si tenés ganas de pasar por el Parque Lineal a conocer el stand de Mr. Magoo, lo puedes pasar a ver los sábados y domingos en el Parque Lineal Don Bosco, ahí en, a pasitos de Nuevo Quilmes, a unos 100 metros de Nuevo Quilmes estamos nosotros ubicados, sobre la calle Ilia. Venite, nos conocés. Y bueno, como te dije, hoy tenemos un programón. Arrancamos con todo, escuchando de fondo a la Mississippi con Ahora Vengo, de Cortina Musical. Hermoso tema ese. Arrancamos el programa, pero bueno, qué decirte, hoy es un día soleado en Quilmes. Hemos pasado unos días de lluvia, que realmente a veces digo, ¿por qué llueve tanto en abril? Estamos en otoño. No nos vamos a quejar, ¿no? No nos vamos a quejar. Y te quiero contar que se viene mi cumpleaños. Así que estamos ahí a días de mi cumpleaños. El día lunes es mi cumpleaños. Mis 45 años se están asomando. El día lunes ya nazco con 45, porque yo nací a las 6:45 de la mañana, en aquel momento, en 1981, en abril, el 27 de abril. Y bueno, se viene mi cumpleaños, así que si querés dejar un saludito, puedes hacerlo al 1164-0747. Puedes desearme un feliz cumpleaños, no importa si querés desearlo así. Por total, dice que eso, este, desear feliz cumpleaños antes de tiempo, dice la gente, que es mala suerte. Pero yo no creo en esas cosas, no creo en los mitos extraños que dicen que si deseas feliz cumpleaños o festejas antes, te va a pasar algo. Yo no creo, porque yo de hecho voy a festejar mi cumpleaños el domingo. Así que imagínate. Yo no creo que por un día antes, un día después, pase algo. Así que bueno, arrancamos el programa el día de hoy. Como te dije, mi cumpleaños es el lunes. Hoy tenemos dos entrevistas. Mucha información que te va a encantar. Puedes dejar mensajitos al 1164-0747. Y bueno, arrancamos de esta manera. Esto es la noche siempre al máximo. Vamos a una pausa musical escuchando Living the Prayer y I'll Be Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Y venimos con esto que es más. La noche siempre al máximo. los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona, Marco Avellaneda 980, Remedios de Escalada. Comunicate al 1154-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11 5326 5326. Sevia, ser, vida y alma. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería Navajas y Tijeras, eso es posible. En Lavalle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería Navajas y Tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno. Navajas y Tijeras, tu lugar en Bernal Oeste. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel. Volvemos al aire con la hornalla siempre al máximo. Como te dije, puedes mandar mensajitos al 11 64 00 70 47. Te vuelvo a recordar, el lunes es mi cumpleaños. Si querés dejarme un saludito, lo puedes hacer. Nuevamente le paso el teléfono al 11 64 00 70 47. Y bueno, arrancamos el programa el día de hoy. Como te dije, tenemos dos entrevistas, así que mira, quédate ahí pegado a la box, la 102.9. Nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Por streaming nos puedes ver por YouTube y Twitch, Radio Box 1029, y la aplicación del Play Store, Radio Box 102.9. Nos podés buscar también ahí. Así que mira, no tenés excusa. Hoy tenés el mediodía dedicado y destinado a la hornalla siempre máximo, a la box. Arrancamos el programa del día de hoy con las efemérides del día de hoy, 23 de abril. Entre las conmemoraciones que se celebran en Argentina y en el resto del mundo, el 23 de abril se destaca el Día Internacional del Libro, creado durante una conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1995. El festejo se creó en homenaje a la fecha de desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, como también con el nacimiento y la muerte de diversos autores como Haldor K. Laxness, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth, entre otros. Según la web oficial de la UNESCO, la efeméride busca rendir homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Es también el día del agrimensor en Argentina. También en 1925 se publica la primera edición de El Quijote, un sistema braille, en sistema braille digo. En 1985, Coca-Cola cambia su centenaria fórmula. La reacción del público es negativa, el fracaso fue total y debió retornar casi de inmediato a la tradicional. También, un día como hoy, en 2005, se publica el primer video en la historia de YouTube bajo el título Me at the Zoo, yo en el zoológico, con una duración de 18 segundos y creado por Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma. Actualmente el video cuenta con más de 227 millones de reproducciones en la plataforma, que para mediados de 2006 ya contaba con más de 7.000 millones de visualizaciones diarias. La idea de YouTube nació luego de que un grupo de tres compañeros que entonces trabajaban para PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, tuvieron una serie de inconvenientes al momento de querer compartir un video. Cambiando de tema, ¿saben qué es el coaching ontológico constructivista y sistémico? Qué pregunta, ¿no? A veces preguntamos, ¿no? ¿Qué es el coaching ontológico constructivista y sistémico? Te voy a dar detalles chiquitos porque quiero una pausa musical. Te quiero contar que es una disciplina que busca expandir las posibilidades de acción de una persona o equipo, trabajando no solo en lo que hacen, sino en quienes están siendo mientras lo hacen. Interesante, ¿no? Interesante. Pero esto te lo pongo como una especie de entrada, ¿no? ¿Viste? Cuando vas a un restaurante, tenés la entrada, el plato principal, el postre, el menú ejecutivo, ¿no? Digamos la verdad. Y hoy tenemos el menú ejecutivo con una entrevistada que viene en breve, una coach. Por eso quería traerte la historia de coaching ontológico, constructivista, sistémico, que bien nos lo va a estar contando en breve luego de la pausa musical, Valeria Pisante, coach ontológico de la Escuela Formativa Centro Integral Formativo Ser Líder. Ella es una coach espléndida y te diría que única en las que hay en el país. Sabe muchísimo de coaching y ella nos va a estar contando un poco sobre el coaching ontológico luego de la pausa musical. Así que ahora vamos a una pausa musical escuchando muy buena música. Nos vamos con El Infierno Está en el Cantador, de Los Redondos de Ricota, y con Así Me Cansé, de Callejeros. We'll be right back.

Bueno, estaba contando un poco, preguntándole a la gente si saben lo que es el coaching ontológico constructivista sistémico. ¿Vos podrás decirle a la gente, en breves palabras, un poco contándoles? También me gustaría que cuentes cómo impactó en tu vida esto, ¿no? Esto del coaching, ¿no? Porque entiendo que vos entraste de una manera, como siempre digo, acá, por ejemplo, yo dije que es una disciplina que busca expandir las posibilidades de acción de una persona del equipo trabajando, no solo en lo que hacen, sino en quiénes están siendo mientras lo hacen, ¿no? O sea, espectacular. O sea, yo siempre digo, ¿no? Es como abrir una cebolla, como siempre contábamos, siempre se contaba esa metáfora en la escuela de la cebolla, ¿no? Que cada parte que ibas deshojando de la cebolla hasta llegar al núcleo de la cebolla, que es ese circuito chiquito, es como una especie de profecía de coaching, digo yo, ¿no? Porque vamos sacando nuestras capas hasta ser quienes somos, ¿no? Por ejemplo, digo acá, estar quienes están siendo mientras lo hacen, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de esas capas de cebolla para ser quienes estamos siendo mientras lo hacemos, ¿no? Sí, Nachín, tal cual lo expresás así, en esa definición, que es una definición muy, muy cercana, muy amorosa a lo que es el coaching. Para mí, y explicado en mis palabras y bajo mi mirada, el coaching es una profesión que nos ayuda a acompañar personas en proceso de transformación. ¿Qué quiero decir con transformación? Cuando hablamos de transformación, no hablamos de un simple cambio. Viste que viene una persona y te dice, che, tendría que dejar de fumar, o tendría que dejar de comer, o tendría que dejar de algo que me está haciendo mal, ¿viste? Sí, sí, sí. Es de afuera, ¿viste? Alguien viene y me lo dice de afuera. Ahora, cuando hablamos de transformación, es algo que es más interno, donde yo me empiezo a hacer preguntas, que en definitiva el coaching no da respuestas, sino que te llevas un montón de preguntas, porque las respuestas están adentro de cada uno de nosotros. Entonces, Para resumir, el coaching acompaña procesos de transformación, ¿sí? Que son esas transformaciones que vienen desde un pedido interno de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién quiero estar siendo, como bien vos traías recién, delante de las circunstancias que la vida me presenta? Tal cual. Para mí es un poquito eso, ¿no? No sé si te contesté la pregunta. Y en cuanto a lo de la cebolla, vos sabés que son... Es una analogía que me traen un montón en las conversaciones, las personas, eso de la cebolla. Están, me van diciendo, fui descubriendo que me saqué las capas de la cebolla, que llegué al núcleo, que llegué al punto. ¿Por qué? Porque las respuestas están ahí, ¿viste? Están en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Le bajamos un poco el volumen al mundo exterior, ¿sí? Para escuchar esas respuestas, digamos, ¿no? Y lo que hacemos en coaching es eso, es acompañar a esas personas a que se encuentren con ese circulito que vos nombrabas. Sí, sí, sí. Y que puedan ir descubriendo la esencia, ¿no? Sus estar siendo, que vayan descubriendo que en realidad hay mucho más posibilidades de las que a veces pensamos. Ese famoso par en el mundo me quiero bajar, ¿no? O sea, el famoso par en el mundo me quiero bajar porque va muy rápido el mundo y yo voy a paso de tortuga, ¿no? O sea, frenen un poco porque ya me llevé puesto 20 paredes y no me di cuenta que las 20 paredes me hicieron doler. O sea, y no encuentro, claro, no encuentro la solución en mi espacio, como siempre decimos, el espacio de ceguera, ¿no? O sea, nos agarramos de un problema y aparecimos con el problema. ¿Y por qué no ir despacio, no? ¿Quién dice que tenemos que ir rápido? ¿Y cuándo tenemos que ir rápido y cuándo tenemos que ir más despacio? ¿Viste? Es muy personal. Entonces, está buenísimo darse la oportunidad, esto para los oyentes también, ¿no? Darse la oportunidad de conocer de qué se trata una conversación de coaching, ¿no? Sí. Porque a través de una conversación de coaching vas a ir descubriendo esos para qué, esos estar siendo. Vas a ir reflexionando sobre algunas cuestiones que te están inquietando, ¿no? Entonces es muy interesante darse ese espacio para ver, che, ¿ahora quiero ir como tortuga o ahora tendría que ir un poquito más rápido, viste? Sí, ir viendo, sí. Porque las circunstancias que nos traen la vida son diferentes en cada etapa o en cada momento. Entonces, bueno, ir viendo, ir conociéndonos un poquito. Aparte, hablando de eso, ¿no? De quién quiere ir como tortuga, quién quiere ir más rápido, ¿no? Hablando de eso, me surge la idea de que cada persona es un mundo, ¿no? O sea, cada persona es un mundo y cada persona tiene su mundo propio y su vida propia. O sea, yo puedo caminar como tortuga cuando vos capaz que caminás más rápido. Pero eso no quita que los dos seamos personas y los dos tengamos un mundo y los dos tengamos una historia que contar y los dos tengamos un problema que contar o un problema que resolver o una conversación de coaching que agarrar y conversar con un coach para disuadir problemas o quizás encontrar una respuesta que quizás hasta te digo la respuesta la tengo yo adentro mío y no me la estoy viendo porque me cerré con el problema. Y lo único que vi durante toda la asistencia de estos días fue que tenía un problema de adelante y no lo podía sacar. Entonces, ¿qué historia me estoy contando, no? ¿Qué historia me estoy contando en base a ese problema, en base a lo que me está pasando hoy en día? Y si esa historia que me estoy contando me acerca o me aleja de los objetivos que yo tengo en la vida, ¿no? Sí. Que este cuentito que yo me estoy contando o que me estoy comprando, porque muchas veces me compro un cuento de otro también, ¿no? Entonces ese cuento que estoy escuchando, ya sea propio o ajeno, ¿me lleva a donde yo quiero estar? ¿Me está haciendo bien? ¿En qué lugar me pone? ¿Qué emociones me trae? ¿Cómo siento el cuerpo, no? ¿Y qué pasa con el lenguaje también ahí? Porque cuando... A mí me gusta poner la palabra desafío en vez de problema, ¿viste? Sí. Porque ya si lo planteamos como problema, ya es como, uy, está acá, como más pesado. Sí, una bolsa, ¿no? Pesada en la espalda, una bolsa de cemento. Exacto, ¿viste? Cómo van, el que las palabras no son inocentes y tienen un montón de contenido. Entonces, ¿desde dónde me estoy hablando? ¿Qué palabras me estoy diciendo? ¿Viste? Porque si me lo planteo como un desafío, ya hasta el cerebro lo toma diferente, ¿viste? Entonces ahí empiezo a hacerme responsable, no me quedo en un lugar, ay, estos problemas que tengo yo en la vida, me pasa esto a mí. No, empiezo a ser responsable de mi vida, che, esto ¿qué puedo hacer con esto? A ver qué solución le puedo dar, ¿no? A cualquier circunstancia. Sí, tal cual. Me tomo de la metáfora de Gandhi, que Gandhi fue un alumno que el padre lo envió con el abuelo y el abuelo le dijo que escriba todas las veces que lo discriminaban en el colegio. Y fue tanto que lo discriminaron en el colegio que el abuelo dijo, bueno, vos tenés que hacer algo con esto, ¿no? O sea, y no es que solo se quedó con la palabra discriminación, sino que se quedó con la enseñanza de que, pese a la discriminación que sufría, él logró encontrar una respuesta en base a esa discriminación. Entonces nosotros podemos encontrar respuestas internas en base a lo que nos esté pasando por dentro. ¿No? Me parece como una especie de linda moraleja, ¿no? Para, viste, como para darle un giro a esto, ¿no? Porque de repente nos pasan, a todos los seres humanos nos pasan cosas. A mí se me viene la idea de que ¿por qué nos vamos de vacaciones en verano? ¿No? Y me parece la pregunta esa, ¿no? ¿Y por qué me voy de vacaciones en verano, no? Entonces ahí me aparece la bolsa de cemento que te nombraba recién, ¿no? Multiplicada por 365 días, son 365 bolsas de cemento en mi hombro. Después Resulta que llego a diciembre y digo, oh, qué cansado que estoy. Pero es el cuento que me estoy contando. ¿Por qué estoy cansado? ¿Porque pasé un año pésimo o porque pasé un año que yo mismo me hice 80 bolsas de cemento y me las puse en la espalda? Entonces, ¿por qué no puedo ver que de repente llega diciembre y digo, no necesito vacaciones porque pasé un año fenomenal y estoy súper relajado y súper descansado? Entonces, ¿qué historia me estoy contando en base a decir, llega diciembre y me parece la urgencia de que tengo que estar en la costa? Yo te preguntaría ahí, como coach que soy, te haría una pregunta y es, sí. ¿Para qué cargas la bolsa de cemento, no? Porque la bolsa de cemento, a mí te pregunto, ¿no? Porque a mí me viene de todo, pero a vos, ¿para qué cargarías una bolsa de cemento? No, yo no la cargaría, yo la cambiaría por una bolsa de pluma, capaz, que la bolsa de pluma es más liviana, ¿no? Ah, bueno. Es más llevadera. Es más llevadera la bolsa es un de pluma. Cambio. Es más llevadera la bolsa de pluma. Creo que no va a pesar tanto. Va a ser incómoda trasladarla. Porque si te vamos a mover regalado, porque al ser liviana se mueve. Pero prefiero una bolsa de pluma, no prefiero una bolsa de cemento, ¿no? O sea, yo creo que me gustaría llegar a un momento en mi vida en el cual diga, che, no tengo más contractura en el cuello. Che, no tengo más contractura en la espalda. Che, no preciso más masajista. Che, no preciso más esto. Che, no preciso más de esto. Y tomarme la vida con liviandad y decir, qué lindo viví la vida este año. No, y aparece la pregunta, ¿no? Que a veces nos hacemos el karma de cuántas veces nos pasan cosas en la vida y decimos, sí, fue mi culpa. Tienes razón. Yo la pifié. Y con el fue mi culpa, mirá el gesto que te hice con la mano, ¿no? Me acabo de clavar un puñal en el pecho que yo soy el culpable. Hasta que no saque ese puñal, y cuanto más puñales me clavan en el pecho, más grande va a ser la herida, más grande va a ser el problema. Entonces, ¿cuántas veces tenemos esa simple costumbre y rara costumbre y básica? Y creo que hasta diría transparente costumbre de hacernos cargo de los problemas de los demás. Es un poco también, Nachi, esta costumbre, ¿no? De tirar la pelota afuera. Esa frase, no sé si la tenés, sí, pero sí. Tiro la pelota afuera, ¿viste? Sí, me hago cargo de un problema que tiene un otro. ¿Y para qué me hago cargo de un problema que tiene un otro, no? Y porque soy más papita que el Papa. Sí, el para qué te pregunté, no el por qué, pero por eso, desde el para qué, ¿no? ¿Para qué necesito yo mirar afuera? Sí, verdad. Sí, en realidad con lo mío ya estoy suficiente, diría. Y a veces es esto, ¿no? Es miro afuera para qué, para estar más cómodo, para no hacerme cargo de lo mío, ¿para qué? Para distraerme. Quizás me sale de respuesta decirte, como ya tengo bastante con lo mío. Y estoy muy pesado con lo mío y ya la espalda no me da más, me agarro de los problemas de afuera para ver si los problemas de afuera son más livianos que los míos. Entonces los cambio. ¿Y los cambio de afuera son los cambio, son los una cambio. Bolsa, ¿son una bolsa de cemento o son una bolsa de pluma? No, son también una bolsa de cemento, siguen siendo bolsas de cemento que las tiene el otro. Pero yo soy buena persona y le ayudo a cargar la bolsa. Es una bondad escondida eso. Yo le ayudo a cargar la bolsa, pobre persona, hasta hace 20 años con el mismo problema. Ayudémoslo a cargar la bolsa, así llega por lo menos a la cima. Es un cuentito, sigue siendo parte del cuentito, porque hace un rato me dijiste que querías cargar una bolsa de pluma. Sí, y fuiste sí. A agarrar otra bolsa de cemento. Fue agarrar otra bolsa de cemento, sí, sí. Sí, verdad. Bueno, esto que estamos haciendo un poquito acá, desde otro, mirado desde otro lugar y otro contexto, porque la conversación de coaching es es confidencial y todo esto, pero es más o menos así en esta dinámica de la que estamos hablando vos y yo, Nachi. Es una, es un acercamiento que le podemos hacer a las personas, sí, sí, de lo que significa una conversación de coaching, ¿no? Desde qué lado estoy mirando, desde qué lado estoy diciendo lo que digo. Y un poquito la invitación es a esto, ¿no? A ese pedido de ayuda, ¿no? También cuando necesito mirar desde otro lugar o cambiar, dar este paso de transformación de que hablábamos al principio. Sí, por ejemplo, acá tengo un texto que acá copié, que dice: no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Uh-huh. Trabajamos sobre tres dominios fundamentales: el lenguaje, lo que decimos y nos decimos, la emoción, cómo nos sentimos, y el cuerpo, nuestra postura ante la vida. Y no solo cambiar lo que haces, es cambiar el par de anteojos con el que mirás tu realidad. Uh-huh. No una especie de... Sí, a mí me gusta decir que el coaching es eso, ¿no? Es una invitación a un cambio de lentes, ¿no? Que para ver desde... Que otra probalo, perspectiva. ¿Viste? Otra perspectiva. Claro, probalo. Vos te pones un par de lentes y decís: ah, che, con esto a mí me pasó hace poco, que ya empecé con esto de no ver. Sí, sí, yo ya uso. Yo ya uso hace unos años. Y cuando voy a la doctora, ¿viste? Me dice: bueno, te voy a probar con esto. Ah, se me abrió un mundo, ¿viste? Porque empezó a saber las letras. Ah, ahora la veo. Bueno, me pasó la última vez que fui al oculista, te cuento. Yo fui con la idea de, dije, bueno, listo, me toca el anteojo que usaba mi abuela cuando tenía 80 años. Yo iba con la idea de pasar vergüenza con los lentes en la calle, con un lente así grande, ¿viste esos lentes que tienen el vidrio más ancho que el marco del anteojo? Y sí, me llevé unos anteojos nuevos, ¿viste? Yo dije, uy, no, digo, anteojos nuevos, digo yo. Y más grosor el lente, ay, no, digo, me agarré la cabeza. Pero me busqué los marcos más facheros. Así que dije, nah, no son tan ofensivos. Entonces dijo, ¿viste? Te vino bien el cambio, entonces. Viste, dije, no son tan ofensivos. Al menos tiran facha. ¿Eh? Al menos tiran facha. Muy los, bien, los lentes. ¿Pero entendés? Es cambiar el lente con el cual miramos las cosas, ¿no? O sea, yo entré con la mirada de voy a usar los anteojos que me van a ridicularizar la vida entera. Y salí con unos lentes de facheros que dije, ah, mirá, me quedan re bien, ahora los uso todo el tiempo, voy a ir por la calle haciendo facha, soy el intelectual fachero. ¿No? Y bueno, ¿viste? Me encanta que hagamos esa analogía con lo que nos va pasando en lo cotidiano, ¿viste? Porque de eso se trata, de que no es nada extraordinario, sino que es parte de lo que vivimos día a día, ¿no? Entonces sí, es un poquito esto, acercar el coaching a tu día a día, a una conversación, a un que preguntarme en dónde estoy, en qué parte del camino, en los objetivos que me puse, porque viste que ya estamos a finales de abril. Sí. Y en enero o en diciembre muchas personas se ponen objetivos y este año voy a hacer tal cosa, este año, y bueno, está bueno para yo, eso, ¿viste? Yo me puse ¿en dónde ando? Yo me puse un objetivo, dije, yo arranqué la dieta en septiembre y en diciembre no llegué sin pancita. Así que arranqué la dieta ahora en febrero. Uh-huh. ¿Viste? Yo dije, bueno, si en septiembre a diciembre no llegué sin pancita, arranco la dieta en febrero para llegar por lo menos a noviembre o octubre sin pancita y motivarme a llegar a diciembre con los abdominales marcados. Bueno, ¿qué querés que pase entonces? Fíjate ahora el plan de acción. Por eso, pero es el proceso de cambio, ¿no? O sea, cambiar el lente con el cual estaba viendo mi realidad. Y que sea, claro, y que sea esa transformación que hablábamos antes, que sea interna, ¿viste? Sí. Que te pueden, las personas que te quieren, y obviamente que te lo dicen por una cuestión de esto, ¿no? De que te aman y que quieren que lo mejor para vos, pero también que sea eso, que sea ese amor propio, que también nos hablamos a nosotros mismos de decir, no sé si voy a hacer la dieta al 100% o voy a hacer esto al 100%, pero sí que ya me lo propongo, ya me empiezo a hablar diferente, que ya busco esa respuesta que está dentro mío. Porque si no me estoy sintiendo bien, si ya hay algo que me incomoda, ¿sí? Bueno, bienvenida a la incomodidad, que me trae un montón de información. Y eso es, este, eso se trata, ¿no? Para ir cerrando la entrevista, vale, de eso se trata, ¿no? De incomodarnos. Incomodarnos un poco para quizás ver o mirar de otra manera cómo estamos siendo en la vida, ¿no? ¿Cómo me estoy moviendo en la vida? Para ir cerrando la nota, ¿no? ¿Cómo me estoy moviendo en la vida? Sí. Porque de repente hago siempre las mismas acciones y voy siempre al mismo resultado y no me convence el resultado, creo que no estaría siendo efectiva mi acción. Sí, y la invitación es un poquito a eso, Nachi, ¿viste? Empezar por uno mismo, ¿viste? Es decir, me miro en el espejo, me pregunto dónde ando, dónde está mi pensamiento, qué pasa con las personas que tengo alrededor mío, los más cercanos, ¿no? Aquellas personas que me traen información de lo mío. Y ese dicho, bueno, de salir de esa zona de confort, ¿no? Que a veces sí. Es, che, salir de la zona de confort está bien, pero que si salgo de la zona de confort, ¿voy a ir a la incomodidad? ¿Y para qué voy a ir a la incomodidad? Yo no quiero estar incómoda, ¿viste? Y se trata de dar ese paso de que en realidad no es que vas a estar incómodo, en realidad lo que vamos a tener es una vida de libertad. Entonces, sí, sí. Dejo de depender de un montón de cosas, dejo de depender de la mirada del otro, dejo de depender de algunas cuestiones propias y empiezo a vivir la vida desde otro lugar cargando estas plumas que decías vos y no la bolsa de cemento. Tal cual. Tal cual, mejor definido imposible. Mejor definido imposible. Bueno, mil gracias, Vale, por el tiempo. Gracias a vos, Nachito. Le mando un beso a todos ahí en el piso. Besos a la audiencia. Les mando un abrazo. Y bueno, hermoso fin de semana que se aproxima. Dale, gracias. Estamos viendo. Chao. Bueno, pasaba a Valeria Pisante, coach. Nos contaba un poquito sobre el coaching y sus maneras de ver la vida, ¿no? Su manera de ver la vida, un poco de cómo plantearnos o cómo replantearnos la vida en base a cómo estamos siendo hoy en día. Vamos a una pausa musical, siga de tran publicitaria y venimos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Soberana.

tenés que mirar cómo te estás relacionando con tu entorno y qué lugar ocupás en ese engranaje. En la práctica se trabaja en algunas situaciones el modelo OSAR, Observador, Sistema, Acciones, Resultado. El objetivo final es el aprendizaje. Cuando el resultado que obtenemos no nos gusta, el coaching nos invita a evaluar las acciones, si cambiar la acción no alcanza, ir un paso atrás, observar al observador, nosotros mismos, y entender el sistema en el que estamos inmersos. Esto es como una caja de herramientas para la vida cotidiana. No es terapia, no es psicología, es una disciplina de diseño de futuro. Para que se entienda un poco más, por ejemplo, el mensaje de WhatsApp no contestado en el trabajo. Imagínate que le mandás un mensaje a un compañero o a tu jefe a las 10 de la mañana con algo importante, ves que lo leyó, el doble tilde azul, pero son las 4 de la tarde y no te respondió. Aquí es donde entra el coaching ontológico constructivista y sistémico para desarmar el conflicto. La mirada ontológica, ¿desde dónde estoy mirando? Emoción, sentís enojo o ansiedad, tu cuerpo se tensa. Lenguaje, juicios. Empezaste a decirte, no le importo, es un maleducado, me está ninguneando. O, seguro, me van a echar. El aporte del coach, el coach te invitaría a separar los hechos, el mensaje no fue respondido, de tus relatos. Lo que vos inventás sobre ese silencio. ¿Qué pasaría si cambiaras el juicio de maleducado por el de persona ocupada? Cambia tu emoción y tu capacidad de acción. La mirada constructivista. ¿Qué realidad estás creando? Vos no estás viendo la realidad. Estás construyendo una versión de los hechos. Quizás en tu mapa mental el respeto se mide por la velocidad de respuesta. Pero para la otra persona, el respeto se mide por dar una respuesta completa cuando tiene tiempo de sentarse a escribir. El aporte del coach, entender que tu verdad no es la única. No sufrimos por lo que pasa, sino por el sentido que le damos a lo que pasa. La mirada sistémica que hay detrás de escena, en lugar de culpar a la persona, miramos el sistema. ¿Cómo se maneja la comunicación en esa oficina? ¿Hay reglas claras sobre el uso de WhatsApp? ¿Esa persona está colapsada de tareas porque el sistema le exige demasiado? Quizás el silencio del otro no es algo contra vos, sino un síntoma de un sistema de trabajo desorganizado. El aporte del coach. Dejamos de buscar quién tiene la culpa y empezamos a ver cómo podemos mejorar la dinámica del equipo. Entonces, la próxima vez que alguien no te conteste o sientas que te falta el respeto, antes de enojarte, pregúntate, ¿qué otra explicación posible existe para esto que no me incluya a mí como víctima? Ahí es donde empezás a ser el coach de tu propia vida. Pasando a otro tema. La palabra emprendedor hoy está en todos lados, pero su origen es fascinante y tiene mucho que ver con la evolución de la humanidad. ¿Qué es ser emprendedor? En términos simples, un emprendedor es alguien que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para aprovecharla asumiendo un riesgo, generalmente financiero o emocional, para generar valor. El emprendedor no es solo quien pone un negocio, sino quien tiene una actitud ante la vida, es un creador de realidades que pasa de la queja a la acción. Pero eso te lo cuento después de una pausa musical y seguramente con una entrevistada que te va a encantar. Emprendedora del Parque Lineal Don Bosco, del emprendimiento Mr. Magoo, Juliana Barina Triguero nos va a estar visitando acá en vivo. Contándonos su emprendimiento que se llama Mr. Magoo, que está en el Parque Lineal Don Bosco. Lo encontrás sábados y domingos en la calle Ilia y Caseros, frente al Nuevo Quilmes, los sábados y domingos de 2 de la tarde en adelante. Pasá por ahí y visita Mr. Magoo Objetos y llévate algo lindo para tu hogar.

Sasha.

tiene un emprendimiento que es una genialidad. Tiene miles y miles de cosas en su stand, miles, pero te juro que vos vas a buscar una palanca de cambio y te puedo asegurar que vos, ella te la consigue. Ella te la consigue. No sé cómo hace, pero te la consigue. Es mágica. Tiene la solución a todos los problemas en una mesa, en un stand. Están en el stand de Mr. Magoo Objetos. Así te digo, ¿eh? El Mr. Magoo Objetos está la solución de todos los problemas y todos los rebusques de las cosas que vos buscás en la vida misma. Están en el stand de Mr. Magoo Objetos. Porque no solo es un stand, tiene gente que atiende, que tiene una onda terrible. Hablo justamente acá de Juliana Marina Triguero, quien está presente aquí en la radio. Ahora la estamos viendo por streaming. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Nachito, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¡Qué presentación! ¡Dios mío! Sí, no, estaba contando que la onda del stand de Mr. Magoo Objetos, la onda de la gente que atiende ese stand mágico, que estaba contándole a la gente que buscás una palanca de cambio y la consiguen. Buscás un volante nuevo. Buscás un volante nuevo para el auto, la conseguí. Buscás una rueda de auxilio, la conseguí. Conseguimos todo. ¿Viste cómo es? Mr. Magoo Objetos de repente te consigue hasta la puerta del chasis nuevo del auto que se te abolló porque te lo chocó un ciclista. Claro, a ese nivel estamos. Mirá, Nachito, sí. ¿Qué puedo decirte? Me debo al público. No, pero es que yo, a ver, semana a semana intento pasar por enfrente del stand porque estoy con mi stand al lado, pero veo cada vez más cosas en ese stand. O sea, dentro de poco es un castillo de posibilidades ese stand. Sí, la idea es ir como sumando distintas cosas. La idea es que siempre estamos como en tendencia, viendo qué es lo que gusta, lo que está afuera, lo que está como en tendencia en Temu o en distintas plataformas, que si lo tenés que comprar por fuera, tenés que esperar largo el tiempo del envío, más lo que te cobran y demás. Entonces, la idea es como tenerlo accesible, cerca, con precios súper módicos, porque realmente tenemos precios que recontran, compiten con el mercado. Y bueno, nada, ahí al alcance de la mano para que lo puedan aprovechar. Y aparte, están en Zona Sur. ¿Dónde están ubicadas? Para contar a la gente, ¿no? ¿Dónde están ubicadas? Para que la gente que quiera pasar y reafirmar lo que estamos diciendo acá en el vivo de radio, que Mr. Magoo tiene de todo en su stand. El que quiera visitar, ¿dónde los puede ver? Exactamente. Bueno, mirá, Mr. Magoo Objetos está los sábados y domingos de las 2 hasta las 8 de la noche en lo que es el Parque Lineal. Queda en Quilmes o Don Bosco, Don Bosco. Bueno, estamos ahí con diversos productos, lo que es electrónica, belleza, hogar, muchas cosas más. Somos como el staff, yo lo categorizo así, como el staff de las volucompras. Lo ves, lo querés, y nada, es real. Todos los productos que tengo en venta son productos que surgieron de una necesidad propia. Digo, todo lo que tengo, el emprendimiento es... se craneó un poco con mi hermana cuando se nos dio la idea de poder emprender. Y la idea fue esa, ¿viste? ¿Qué es lo que se puede? Y bueno, lo que a la gente le gusta. Y dije, bueno, acerquemos eso a la mano, eso que ven tipo por Temu y no sabes qué onda el producto, que lo puedan ver, lo puedan tocar, lo puedan comprobar y con un precio ahí. Excelente. Sí, aparte los precios, aparte no solo los precios de tu stand, ¿no? Los precios de los... Creo que los demás emprendedores que estamos en el Parque Lineal Don Bosco... Sí, obvio. Tenemos precios... Sí, somos tenemos, un montón. Tenemos somos precios, un montón de precios. Aparte que tenemos precios que son accesibles de todo tipo, ¿no? Tenés hasta alimentos, tenés utensilios para el hogar, tenés jardinería, tenés moda circular, tenés belleza, tenés cosméticos, tenés perfumes, tenés joyería, tenés... Una variedad de cosas. Sí, un montón. Que yo le digo a la gente que pase por el Parque Lineal Don Bosco porque no van a perder nada. O sea, de hecho, una de las cosas y además anexa dos cosas, Nachito, perdón, pero anexa dos cosas re lindas porque es un parque precioso para quien no lo conoce, donde tienen juegos, donde tienen parque, donde hay lugar para poder esparcirse con la familia, y después tenés el sector de ferias y food truck. Entonces tenemos todo el sector de ferias que vamos a estar nosotros proponiendo un montón de productos buenísimos, y después tenés la opción de poder ir a comer algo en familia, y si no, de tomarte unos mates en el parque, pero tenés eso, ¿viste? De poder aire libre, con mirar cositas, poder pasear, está bueno, la verdad. Sí, aparte de eso, ¿no? Eso, como decís vos, ¿no? O sea, a ver, este fin de semana, según vi el pronóstico adelantado, el sábado tenemos sol, sí. El sábado tenemos un día soleado. Si bien la mañana amenaza a querer acobacharnos en casa, querer comer unas pastas bien calientes o un guiso bien caliente al mediodía, porque las mañanas de este otoño están siendo bastante crudas y frescas. Sí, es verdad. Bastante crudas y frescas, pero si bien te voy a ser sincero, creo que una vez arrancada a las 9 de la mañana ya salís en remerita afuera, ¿eh? Salís en remerita, sí. Y no... No sufrís el frío que sufrís a las 7, 8 de la mañana cuando te despertás para ir a trabajar o arrancás la mañana del día lectivo, ¿no? Digamos, ¿no? Porque yo arranco a las... Hoy me desperté 5:15 a.m. 5:15 a.m. hacían 8 grados. Sí, estaba terrible. Yo hoy, 8 grados, me fui al balcón de mi casa y me puse a fumar con una remera y el jean. Me morí de frío, pero temblando y todo estaba fumando, ¿viste? Yo en un momento dije, ¿qué más rico? ¿Qué más placentero? ¿El cigarrillo o el frío? Y me dije, no, el frío. Entonces me metí adentro y me puse la campera, el buzo, campera de abrigo, sí. ¿Viste? Y salí, bajé a la planta baja de mi casa, me preparé un café bien, bien caliente... Y un café solo no me hizo sacar el frío. Me tuve que preparar 3 cafés porque no podía sacar el frío que tenía, que había chupado, claro, por haber estado en remera en el balcón de mi casa al aire libre. Claro, claro. No, o sea, no, vos también, qué gustado salir con remera a y cuartos, bueno, cigarrillos a las 8 de la mañana. Pero somos así, los que fumamos no nos damos cuenta del frío. Después nos agarra pulmonía, neumonía y nos morimos. Pero... Eso te iba a decir, mínimo una pulmonía. Viste, después estamos internados por pulmonía y neumonía, y pobre pibe, ¿y qué hizo el pibe? ¿Cómo se agarró la neumonía? Y salió a fumar en el balcón a las 5 de la mañana, el papanata este. A las 5 de la mañana está en el balcón, a las 4 de la mañana está en el balcón. ¿Qué cree? ¿Cómo no se va a enfermar el chico este? Pero hablando de eso, a las 9 de la mañana ya está listo para estar en remera. Y el sábado van a ser 23, 24 grados y el domingo 25. Así que, mirá, si te digo que tenés opciones para ir al parque lineal, llévate una reposera, andá con el autito, unas reposeras en el auto, o una lona, una manta, lo que sea, te tirás en el parque lineal, nos vienes a visitar a nosotros. Mi cara la ves por streaming, la cara de Julie la ves por streaming, así que la vas a conocer. Así que mirá. Opciones varias, puedes ir a donde quieras, ir a donde quieras, no tenés obligación de venir al parque lineal, no es obligación. De repente a vos te gusta el museo de transporte, vas al museo de transporte, sí. Pero opciones tenés varias, y el parque lineal es una gran opción para pasar en familia, tomar unos mates. De hecho, hay kioscos también que calientan el agua del mate cerca del parque lineal, sí. Justo enfrente del parque lineal hay un kiosco que calienta el agua del mate. Cobra muy barato, sí, la recarga de mate, de agua caliente. Uh-huh. Así que mirá, no solo tenés opciones varias económicas en el parque lineal, en el puesto de emprendedores, sino también opciones varias de cargar agua caliente en el termo a precios sumamente económicos. O sea, opción, para mí, te diría garantía total, parque lineal de Bosco, fin de semana. Garantía total de que vas a pasarla bomba. Vas a pasar bomba, vas a conocer gente copada, gente que te va a hacer reír en el puesto de la feria, gente que te va a hacer sacar una sonrisa. Te vas a ir con amigos de cada stand de los que están vendiendo en el parque lineal, con amigos, con gente que te va a dar ganas de volver a visitarlos, y volver a comprarles, porque la buena onda de los emprendedores es contagiada entre nosotros también, porque nosotros nos contagiamos la buena vibra. Si nos vemos, es que cierto, estamos, si es nos vemos que estamos decaídos, ven y acercate al fogón, a tomar unos mates con nosotros juntos, acercate al lado nuestro y charlamos y nos compartimos unos mates. De repente alguno que compra unos esconde queso, unos panes saborizados, unas pepas, unas palmeritas, unas facturas, compartimos entre nosotros, el fogón se arma entre los feriantes. Nos hacemos compañía y apoyo. Nos hacemos compañía, es un fogón sin fuego, pero es un fogón humano. Tal cual. Un fogón humano. Tal cual. Y de hecho, también te quiero contar, el domingo hay festejo de cumpleaños en el Parque Lineal. Así que si vos querés venirte el domingo, no te digo horario, pero creo que 4 de la tarde, cuando esté arribando nuestra compañera Julie, que siempre llega a las 4 de la tarde, haremos un festejo de cumpleaños, un pre-festejo de cumpleaños de quien te habla acá presente. Saludo yo a la cámara. Y quien te habla presente acá. Bravo, Nachito. Estaremos haciendo un pre-festejo de cumpleaños, porque mi cumpleaños es el lunes, pero lo quiero festejar con mis compañeros de feria. Así que voy a llevar una pequeña torta para festejar y hacer un pre-festejo de cumpleaños y una soplada de velita para conmemorar el festejo, ¿no? O sea, y si quieres pasarte, venite el domingo a las 4 de la tarde, pasa por el Parque Lineal y te llevas una porcioncita chiquita de torta para compartir con nosotros, y tráete el mate y sentás en el fogón junto con nosotros. Exactamente, para festejar todo tu cumpleaños. Para festejar todo tu cumpleaños. Ahí estaremos. Y bueno, Mr. Magu, contame, ¿qué ofrece de variedades? ¿Qué tiene entre todas las variedades que tiene de cosas? Porque he visto hasta las hueveras de 26 sí, sí. huevos. Sí, hay todo. A ver, tenemos desde artículos de cocina, como te dije, todo es de tendencia, todo es lo que vas a encontrar en otras plataformas por fuera. Tenemos huevera, tenemos picadoras manuales, ubicadoras USB, tenemos lo que son mandolinas para cortar vegetales, después tenemos productos de belleza para hacerse skincare las chicas, extracción de puntos negros, espátulas ultrasónicas, cortadora de cabello para hombres, ventiladores portátiles, tenemos gran variedad. Y después, como electrónica general, tenemos auriculares, vestidos, digo, bueno, hay como un montón de cositas que son las que uno gusta, necesita y demás, como te digo, las volucompras. Diríamos, y también la depiladora ultrasónica. Sí, sí, tenemos, la depiladora es de microcristal. La microcristal. Yo te decía, la espátula ultrasónica también. Sí, tenemos la mini de microcristales, tenemos la espátula ultrasónica, que es también para lo que es belleza de rostro y skincare de mujer. Hay como de todo, por eso los invitamos a estar a está la maquinita de afeitar de Bluetooth también, la Dragon. También. La Dragon dorada. La Dragon. Sí, tenemos en stock, siempre tenemos en stock disponibles de productos. Los relojes digitales. Tenemos, todos productos también, algunos para las mascotas, los cepillos humidificadores, que son recontra de tendencia. Sos que peinás al perro y te queda la capita y le va tirando como vapor, que se vuela en el Parque Lineal. Después también tenemos para sacar los pelos de la ropa, de las superficies. También es muy solicitado por la gente. Los juegos para los chicos, las tablets para los chicos con los juegos. También, está muy bueno, porque realmente si vos tenés, si vos tenés, por ejemplo, la inquietud de venir o no venir al parque porque tenés a tus chicos que son chiquitos y realmente decís, pero voy con los chicos y van a alborotarse en el Parque Lineal y no voy a poder controlarlos. Vos sabés que venís al puesto de Mr. Margu y compras la tablet con los juegos, con los no sé cuántos juegos tendrá la tablet de esa. Como 400 juegos. La tablet con 400 juegos le compras a los chicos, que está súper económica. Mira, sí, te digo, le compras la tablet con los 400 juegos, te pones la reposera en el medio del parque y los pibes lo tenés al lado tuyo, sí, sentados como si fueran jugando. como si fueran granaderos sentados o parados al lado tuyo jugando con la tablet de 400 juegos, Y te puedo asegurar que no se te van a mover, no se te van a mover. No, olvídate, no te dejan tomar mates tranquilo. No se te van a mover de al lado, te van a quedar parados al lado, chico. Se te van a quedar parados al lado como niño obediente. Como niño obediente. Y la gente va a decir, mirá estos padres qué ejemplares como tienen los niños. No es que tienen a los niños ejemplares, los padres ejemplares, es que Mr. Magoo hace magia. Claro, Mr. Magoo le solucionó ahí. Mr. Magoo hace magia, por supuesto. Y aparte, si de repente vos decís, y si quiero comer algo rico en el parque lineal de Mosco y de repente me voy con el mate y me agarraron ganas de comer una factura si no hay panadería cerca, tenemos un montón de emprendedores que venden medialunas, budines, brownie, palmeritas, pepas, cañoncitos, y entre otras cosas, torta de manzana, torta de banana, torta de limón. Hay muchos egresados que están yendo hoy en día para juntar fondos para el viaje de egresados y para juntar fondos para los buzos de egresados y para fiestas de egresados. Están yendo con productos de panadería para vender, para recaudar fondos, que esa también es otra iniciativa que invito a apoyar a los que vayan al Parque Lineal Don Bosco, invito a apoyar, porque realmente está bueno darle una mano a los chicos que realmente van por una causa justa. No solo apoyar a los emprendedores, que para mí es fundamental, pero sí apoyar a los emprendedores que realmente van con una causa, como de repente juntar fondos para un viaje de egresados, que realmente a veces las familias hoy en día con la situación económica del país no pueden costear el viaje de egresados. Entonces es una buena iniciativa apoyar no solo a emprendedores, porque los emprendedores también estamos yendo por la misma causa, porque a veces no llegamos a fin de mes, no nos da el costo para mantener el hogar, los hijos, la familia, los gastos de impuestos y la casa y la comida, sino también apoyar a los emprendedores para que logremos de una manera justa y equitativa tener quizás un fondo en la billetera para comer ese mismo día, que a veces muchos emprendedores yo he escuchado que les cuesta llegar a la noche y tener un plato de comida en la mesa. Esas cosas duelen porque realmente me gustaría ser parte de la causa de ayudar al emprendedor que no pudo vender. Pero tampoco soy papista y tampoco soy el papa. Y no soy tampoco el señor que viene a salvar las causas de los injustos y justos. Pero a veces es una ayuda que realmente, si ves que hay un puesto que nunca tiene gente, acércate a ese puesto y regalarle una compra, regalarle un ingreso. La idea es como fomentar también un poco, como vos decís esto, de poder apoyar a los emprendedores en esto, ya sea emprendedores de reventa o emprendedores que producen sus propios productos, pero la idea es que, bueno, entendemos que la situación del país es complicada, a veces es más difícil, como vos decís, llegar a fin de mes, entre otras cosas, y como la idea con esta iniciativa de esta feria en el parque es como, bueno, acercarte un lugar de esparcimiento, un lugar donde puedas encontrar cosas muy económicas, los mismos productos que ves en otros lados más caros, acá los puedes encontrar al alcance de tu mano y súper económicos, y bueno, nada, poder obviamente ayudar a esta rueda, como decís vos, de emprendedores que, bueno, que hoy les está costando muchísimo más llegar a fin de mes, ¿no? Sí, es sí. Como un poco la idea también. Sí, por eso, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que yo pongo de base a la hora de nombrar emprendedores, a la hora de hacer difusión de emprendedores, ¿no? Me gusta la causa justa, ¿no? La causa de si soy emprendedor no es porque elegí este laburo, ¿no? Porque, o sea, yo no soy emprendedor porque elegí el laburo de emprendedor, y hoy me levanté y dije, vamos a ser emprendedores, vamos a ser feriantes, vamos a armar un puesto en la feria, hoy salgo, hoy me levanto, todas las mañanas me levanto cada día diciendo, no sabes el laburo que tengo, soy feriante, laburo sábados y domingos nada más. Sí. A ver, cuando la verdad, si somos seres que pensamos y usamos el cerebro y razonamos, el laburo, a mi entender, a mi buen uso de cerebro, el laburo es de lunes a viernes, no es sábados y domingos, que es cuando el sábado y domingo, y lo hablamos de la Biblia también, lo saco de la Biblia, poco, voy a poner un poco de religión acá, pero los sábados y domingos son momentos de esparcimiento y de descanso, de descanso para la familia, para salir con tus hijos, para juntarte con tus hermanos, tus padres, a comer unas pastas en la casa de tus suegros, a comer unas pastas en la casa de tu padre, a juntarte con tus primos, a juntarte con tus tíos, y no estar sometidos a una situación económica que nos lleva a ser feriantes por no elección, sino por obligación. Sí, necesidad, obligación, tal cual. No, porque lamentablemente entiendo que ninguno quiere ser feriante, ninguno quiere estar en esta situación de decir, me levanto el sábado y tengo que pensar, hoy tengo que ir a la feria. No. El sábado me gustaría levantarme a mí y decir, hoy me voy a ir a juntar con mis primos. A comer un asado en la casa de mis primos, a comer unas pastas en la casa de mi tía. Pero lamentablemente la situación nos lleva a decir, tengo que estar en la feria. Sí, sí, nos atraviesa y bueno, es una realidad que estamos viviendo como país. Hay que reflexionar, obviamente, mucho de cosas y bueno, y proponernos mejorar, ¿no? Como todo, siempre para adelante. Por eso es lo que yo invito, ¿no? Después invito a la gente que vaya al Parque Niño de Mosco. El Parque Niño de Mosco queda en la calle Ili Caseros, frente al Shopping Nuevo Quilmes, Plaza, y frente al Country Nuevo Quilmes. Sí. Ubicás el Parque Niño de Mosco, es calle Ilia y Caseros, de las Torres de Wilde, para que te ubiques más, capaz que ubicás las Torres de Wilde y no ubicás el Shopping Nuevo Plaza, o no ubicás el Nuevo Quilmes, pero las Torres de Wilde arranca el Parque Lineal, pero nosotros estamos en la otra punta. Sería, vos tenés que ir de las Torres de Wilde, caminarte 6 cuadras, y nos encontrás parados ahí. Estamos ahí todos los fines de semana, sábados y domingos. O sea, si no los ves, es porque no fuiste. Porque no fuiste, totalmente. Es porque no fuiste. Es porque no fuiste. Porque no fueron. Es porque no fuiste. Porque si no los ves, es porque no fuiste. Te dejo también mi Instagram, porque sí, tenemos Instagram. Pueden ahí ver nuestros productos. El Instagram es Mr. Magu, Magu con doble O, objetos, todos juntos. Así que es Mr. Magu, objetos. Perfecto. Pueden ver todo nuestro catálogo, también tenemos el WhatsApp, que pueden ver los catálogos desde ahí, ver todos los productos, pueden encargar, hacemos envío a domicilio también de productos. Tengo también el WhatsApp, si lo querés, te lo puedo decir. Sí, sí. 11 50 37 12 34. Sí, perfecto. Exactamente. Perfecto. Bueno, te agradezco, Juli, te agradezco. Por favor, a vos, yo. Te agradezco por el tiempo, seguro que estás comiendo. No, no, gracias a vos primero por la buena onda, por la invitación, por dejarme proponer mi stand y mi espacio para poder contar. Los invito nuevamente a todos a que vayan al Parque Lineal, puedan conocernos a nosotros, a vos, a mí y a otros tantos amigos que hay en el parque. Para poder disfrutar un día en familia, comprar cosas lindas y, bueno, transmitirles un poco de alegría. Tal cual. Tal cual. Gracias, Nachito. Y contar que tu stand también lo atiende Merina y tu marido. Sí. Y tu marido. Sí, exacto. Si no estoy yo, está Melina, está mi marido, pero siempre estamos. Siempre estamos. Siempre hay alguien ahí. Preguntan por mi tema. Vos estamos al lado de la yerba, del yerbatero, acá que Nacho. Yo, al lado mío, a mi izquierda está el puesto de ella. Justo frente al kiosco que está a una cuadra del Shopping Plaza Nuevo Quilmes. Exactamente. Así que te esperamos el fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 2 de la tarde, en el Parque Lineal Don Bosco, para que disfrutes buena onda y buenos productos a un módico precio. Exactamente. Gracias, bueno, Nacho. Gracias. Te mando un beso enorme. Gracias a todos. Nos esperamos. Dale, adiós. Gracias, chao. Bueno, excelente. Vamos pasando. Llegando al final del programa. Nos despedimos con buena música, porque eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí, despedirnos con buena música. Agradeciendo, como siempre, a los entrevistados del día de hoy, Valeria Pisante y Juliana Tiguero, de Mr. Magoo Objetos, Mr. Magoo con doble O, Objetos. Entrá a la página de Instagram, chumeá, y te esperamos el sábado y el domingo en el Parque Nando Bosco, calle Ida y Caseros, frente a Nuevo Quilmes, frente a una cuadra del shopping Nuevo Quilmes Plaza, para que disfrutes buenos productos, buena onda, emprendedores de lujo, y disfrutes una tarde en un parque que se las trae y tiene muchísimas opciones para que pases una tarde espléndida en familia. Nos vemos el próximo jueves con esto que es La Noche Siempre Máximo, para hacer un programa insólito. Yeah.